I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son 4 minutos los que pasan de las 11 de esta mañana de jueves, y es que se nos está pasando la semana volando, ¿eh? Igual tiene algo que ver que el lunes fuera festivo, no sé, digo yo, ¿eh? Y tenemos por delante pues cerca de 2 horas para disfrutar juntos de un ratito entre amigos, y ya sabes que nos encanta estar, entre otras cosas, de buen humor. Además hoy, bueno, ya sabéis que toca cine, y hoy toca repaso a cine, esa cartelera, a ver qué se estrena este próximo fin de semana, por si te apetece, pues aquello de ir al cine. Por cierto, luego hablaré con Miriam porque creo que he visto Desmontar el cine McCarthy. No sé si no ha tenido éxito o es que es un cine itinerante que va por zonas o no, yo qué sé, luego se lo preguntamos. La tengo ya aquí, pero no le voy a abrir el micro todavía. Está que se sube por las paredes. Bueno, no, pues son de goma de estas de esponjita y no puede tampoco, pero se está dando cabezazos, ya te lo digo. Como podéis comprobar, pues de buen humor es lo que intentamos estar, y además tan cerquita del fin de semana, pues no se puede estar de otra manera. Espero que tú también estés pues con una sonrisita en la boca, o si conseguimos arrancarte una en las próximas 2 horas, yo ya me doy por satisfecha. Y si no nosotros, igual te lo arrancan 3 jovencitas que hoy vamos a tener en el programa, que estrenamos sección y que creo que se ha quedado bastante chula, ¿eh? Además tenemos no solo una, tenemos muchos capítulos de ellas. Pero antes, ¿sabes qué hay? Pues un poquito de música, si te parece bien. Lo que no sé es qué ponerte. Mira, aquí está Jason Derulo y este siempre viene bien en cualquier momento. ¡Uy! Además esto me parece a mí que es como un reggaetón de la, el principio de los reggaetones, pero cantado por Jason Derulo, fíjate tú. With the lights down low, girl, it's too hot to keep on these clothes. Boom, boom, shorts with the Louis. Bind up your ex, she'll be Gucci. Only came out to run into you. First thing I noticed is that you came to the club in a taxi. But I'm sure you prefer the rose, so we could get changed in the backseat. Cause it's summertime and you know it's too hot for clothes. Too hot for clothes. It's too hot for clothes. Too hot for clothes. Too hot for clothes. No, no, no. I've been around the world in the eye, eye, eye. Ain't never seen a pang ting ting so fly. I bet you dance in the mirror like boop, boop, boop, boop. All alone, but you tempted to touch. Red and vodka, that no, no, no, no. That's all I drink, I'm gon' chase it with you. Clothes are scattered around on the floor, but all I remember is that you came to the club in a taxi. But I'm sure you prefer the road, so we could get changed in the backseat. Cause it's summertime and you know it's too hot for clothes. Too hot for clothes. Too hot for clothes. No, no, no. Baby, it's too hot for clothes.

what it is at night. Something strange in your bed. You thought that was the end of the story. Something inside me called freedom came alive. Living in a world without you. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Estamos de charreta, nos podéis ver a través de televisión que estamos de mesa camilla y estamos aquí debatiendo en que no sabemos si vamos a poner, vamos a ver luego buenos días ya Miriam, porque está feo tenerla ahí y no decirle hola Miriam, buenos días. Hola, hombre, ya me dais voz, voto bueno, no, pero días. Voz sí. Que estamos aquí, ¿verdad, Miriam? Diciendo, ¿qué hacemos primero? ¿Ponemos la sección, nueva sección de las chicas de oro me ilicitanas encanta. O ponemos una nueva sección de las chicas de oro ilicitanas? Hombre, por supuesto, pero es que qué ganas tienes de ponerla, no me dejan ni empezar a hablar de cine, quieres ya meter el ¿y tú qué opinas? No, dentro de la sección, ¿y tú qué opinas? Como te has ido a preguntar así, tipo mesa camilla, te has hecho una mesa camilla. Totalmente. En realidad. Me ha faltado el braserito debajo. Ahí está, que ya vendrá, tranquila, que el braserito, vamos, de momento 18,4 grados en el centro de la ciudad. Va bajando. Son los grados que tenemos, según marca la estación meteorológica de Teleelch. ¿Qué digo yo? Que como te has ido a hablar con las yayis, con las jovencitas. Con las chicas de oro. Y había tanto que habéis hablado en la mesa camilla, que digo, pues esto es una serie, lo siento, queridos oyentes, pero vamos a hacer una serie de las chicas de oro ilicitanas. Así que espero que nos estén escuchando estas chicas de oro. Y les vamos a mandar un saludo a Carmen, Asunción y a María, que son nuestras chicas de oro. Y si nos permiten, con su permiso, las vamos a llamar las chicas de oro ilicitanas. Y bueno, pues porque simplemente se han sentado, como digo, en esa mesa camilla, se han puesto ahí a hablar de sus cosillas y hemos sacado un poco de jugo del asunto. Y muchas cosas más que les quedan por contarnos, Bueno. Bueno, ya lo veréis. Una vida entera. Que tienen capítulos. Así que si os parece, queridos oyentes, y si te parece a ti también, luego ya vamos con cine, que tiene mucho que ver también con algún estreno la tercera edad, ¿no? De personas mayores. Personas radiantes. Sí. Sí. Y que más que nada la vamos a poner para ver qué opinan los oyentes. ¿Y tú qué opinas? Hoy se lo vamos a dejar a los oyentes de qué opinan de este serial que hemos preparado, en el que bueno vamos sacando cositas de estas chicas, de su vivencia, su experiencia, sus cosillas que tienen. Me encanta. ¿Qué te parece? Me encanta porque ¿y tú qué opinas? Es versátil, porque no solo qué opina la gente de la calle, sino qué opina también los oyentes, ¿no? ¿Qué opina? De esto que les traemos. Que es un arma de doble filo, porque imagínate llegan comentarios negativos, bueno, pues aprenderemos de todo, ¿vale? Os bloqueamos simplemente en el WhatsApp, pero sabéis que, oye, hace años que no os bloqueo en el WhatsApp y lo sabéis. No les asustes porque ya escriben poco como para asustarlos. Aquí vale todo, el bien y el mal será bien recibido. Ya verás cómo van a... Venga, sorpresa, surprise, así estamos aquí en el programa. Como queremos que opinen y queremos que nos escriban, tengo 4 pulseritas de Polapar para regalar hoy. Toma, pero así, el Polapar sigue abierto. El Polapar, quita que va a hacer Navidades y todo. No me digas. Está más chulo el Polapar. Van a poner estufas de estas por ahí. ¿No has ido? Pues hace mucho tiempo que no voy al Polapark. ¿Desde que eras pequeña? Jovencilla, sí. Pequeña, lo que viene siendo pequeña. Pequeña no existía el Polapark. Jovencillas son las chicas estas. Nosotras somos pequeñas. Cierto, ellas son jovencitas. Hoy vamos restando años a todos para que todos nos sintamos jóvenes. Hombre, bueno, pues que ya que hemos entrado en arena, sí, Polapark está abierto y además está tematizado ya pues eso, valga la redundancia, la temática Halloween. Pensaba que ibas a decir Navidad. Bonito. Es súper, no, Navidad, ya veréis lo que tienen preparado. Pronto tendremos al gerente aquí para que nos cuente qué tal lleva. Y yo, como soy así, hoy sorteamos. Que cada uno busque el adjetivo. Claro, sorteamos pulseritas para ir a Polapar, sorteamos 3. ¿De acuerdo? Así que ya sabéis, participad en el programa a través del 665-89-6450, que es nuestro número de WhatsApp, pero ponerme. Si queréis participar en el programa, tenéis que hacer algún comentario al respecto, o qué os parece el programa, o qué os parece esta nueva sección de las chicas de oro, cómo vamos, cómo va el programa. También vamos a echarle un pulso a qué opinan los oyentes de cómo está funcionando el programa, que a mí me viene muy bien. Si es negativo todo, pues no se lo presentaré al jefe. Si me mandáis cositas positivas, pues se lo reenvío todo al WhatsApp del jefe, ¿vale? Venga, queremos escucharos. Sí. Y no vale eso de ponme una canción de no sé qué, no. Escucha el programa y piensa un poquito. Hoy no ponemos canciones, ¿vale? Ponemos las chicas de oro, a ver qué os parece. Dadme vuestra opinión, dadnos vuestra opinión. Y es un serial, vamos a hacer ahí una miniserie con estas chicas de oro ilicitanas. Mandar el hashtag, o si no, al hashtag almohadilla, pero que ponga Polapar y vuestro comentario y entréis en el sorteo. Hoy os regalamos, entre todos los oyentes, 3 pulseritas para ir este fin de semana a disfrutar ya de Halloween en Polapar, el parque de atracciones de Santa Pola. Y atentos, porque si todo sigue como va, hasta Reyes, tenemos Polapar. Una temática súper bonita que están preparando ya para Navidades. A mí es que lo de las lucecitas de Navidad y todo eso, me gustan mucho. Te flipan. Me gustan mucho. Llevaros la chaqueta, por si acaso. No, llevaron la chaqueta, por si acaso no. Bueno, ¿qué? ¿Vamos? Vamos con ese primer capítulo de las chicas de oro. Venga, pues unas chicas de oro que tienen hasta cinto. A ver qué os parece esta cosita que hemos preparado. Thank you for being a friend. Travel down the road and back again. Your heart is true. You're a pal and a confidant. Chicas de oro ilicitanas. Y bueno, chicas, pues ¿qué tal? Sabéis que estamos para Teleelche Radio Marca, el programa Entre Amigos, y esta es una sección que salimos a preguntar cosas, que es una sección que se llama ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? De fútbol a mí no me preguntes, que no soy nada profa de fútbol. No, aunque vea Radio Marca en el micro, esto no va de fútbol. No es nada más que conozco a Pacheta. Lo ve todo bien, todo le parece bien, estupendo. Muy positiva Pacheta, ¿no? ¿Es un hombre o es una mujer? ¿Pero que no lo has oído tú? No tengo ni idea de quién es Pacheta. Todo le parece bien. Y a ti te gusta ese buen humor de Pacheta, ¿no? Hombre, a mí me parece bien porque todo lo hacen bien. Que le gustan mucho los futbolistas, sí. Bueno, ¿cómo os llamáis? Yo Carmen. Yo Asunción. Yo María. Carmen, Asunción y María. ¿De cuántos años? Pues si contamos los años, no hay años. No hay. Muy jóvenes. Para la edad que tenemos. Yo tengo 93 años. 93. ¿Y tú, Asunción? Yo hazte cuenta que 90. Me hago cuenta. que te hagas cuenta casi porque 90. Está ya llegando. Está a punto. Que es tu cumpleaños dentro de poco, Asunción. Dentro de 3 meses o 4. Ah, bueno. Ah, bueno, eso claro, eso está ahí. Tú ves que el tiempo pasa muy deprisa. Yo ya me considero... Tu cumpleaños también es dentro de varios meses. Claro, y el mío. Ya de 90. Bueno, pero porque tienes ganas tú de cumplir 90 ya. Ah, pues claro, como pienso cumplirlo. Ahí está el detalle que quiero llegar. Y con el asunto este no sé si llegaré, pero vamos. No, si sí tú le puedes. Tú le puedes al virus. Ella le puede al virus. El asunto de la pandemia esta que flota en el ambiente, ¿no? Ella le puede. Yo creo que sí que... Yo lo quiero pasar. Pero no sé si será. Si lo pasa, no pasa. Si no pasa, pues no pasa, ¿qué le va a hacer? Yo prefiero no pasarlo, yo no, ¿para qué? Y si pasándolo me quedo. Pues mejor no pasarlo y sé que estoy bien. No, mujer. Que, no. Que vayan pasando días para llegar al final. Eso sí, que pasar los días sí, pero no pasar el virus. ¿Tú qué dices? No, si yo te digo, no, te A ti te hace gracia, ¿no, Carmen? Sí, sí. Yo no quiero pasarlo, yo quiero pasar. Creía que quería cogerlo para inmunizarse. No, que no si lo pasas pasarlo. Y te quedas allí. Pero vamos a ver, Maruja, ¿tú cuántos tienes? Que tú no nos has dicho cuántos años tienes. 86 años, 90 y 93. Pues no habréis pasado virus vosotras en la vida, ¿no? No, un dicho de esto no hemos pasado. No. Hemos pasado una guerra, yo he pasado una guerra. ¿Y eso era peor que esto o no? Era peor, bueno, peor. Peor no te pues peor, claro. No sabemos. Peor, porque en la guerra pasábamos muchas necesidades y muchas cosas. Que hacían falta cosas y todo eso, ¿sabes? ¿Y cómo hacíais para olvidaros de esa situación? Porque en la guerra vosotros erais jovencitas. ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía, yo cuando empezó la guerra tenía yo 9 años, creo que tenía, por ahí, 9 años. ¿9 años? Yo no me acuerdo, yo no, sí, que había nacido, pero tendría 1 o 2. ¿No habían nacido ya? Sí, yo creo que sí. Claro, y eras una niña, erais niña, 7, 9 años. Claro, yo iba al colegio de... Y habían epidemias también. Me acuerdo yo que hubo una epidemia que se llamaba el piojo verde. Habían piojos, sí. Mi madre me ponía petróleo, no sé lo que me ponía para que no me se pegaran los... ¿Petróleo te ponía en la cabeza? No sé si era petróleo, no sé, un líquido de esos. Algo de petróleo o algo era así. Pero había más miseria, había bastante miseria en eso. Pero siendo niñas, vosotras jugabais, ¿no? Pues yo pues jugaba y salíamos a jugar y... Y también después de la guerra, también jugábamos, yo iba a las monjas y allí pues salíamos de las monjas y allí en la calle jugábamos al tello, que era, al tello, ¿sabes lo que es? Sí, sí, lo que se pinta en el suelo. Jugábamos a la comba, jugábamos a los cromos, a las agujas, unas agujas que habían de cabeza roja, de colores. Unas agujitas así, de esas. ¿Qué se hacía con eso? Si fueran negras, de esas que hay de cabeza negra, sí, pero eran de colores. Y había un esto, allí al lado de las carmelitas había uno que le dieron lino, creo que era lino. Y ese hombre vendía cromos, vendía regalís. Era el quiosquero del barrio, ¿no? No, allí al lado de las carmelitas, no era un barrio, era céntrico, las carmelitas estaban... Bueno, ya. Y jugábamos a la comba, allí en medio de la calle, que no pasaban coches, entonces... ¿Os acordáis de alguna canción de esas de la comba, de cuando erais pequeñas? Pues yo me acuerdo que entrábamos, bueno, así, au, au, au, y boom, nos metíamos a eso, pero canciones de la comba... Que llueva la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, la Virgen se levanta, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que rompa los cristales de la estación. ¿Qué cantábamos más? Bueno, esta de soy capitán, de un barco inglés, de un barco inglés, no suena, ¿no? ¿Cuál? El capitán ese no era de la nuestra época. El rey le dijo al cura y el cura le dijo al rey que dando la vuelta a ti te encontraré. ¡Hey! Chichi morena, chichi morena. Nosotros creo que cantábamos una que era. Al pasar las barcas me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Me gusta Carmencita, ole, ¿ah, sí? Porque es una chiquita, ole, que sube a caballo, ole, se pone de rodillas, ole, la música de Elche, ole, que es la sevillana, ole, porque era Carmencita, ole, vestida de gitana, ole. ¡Ole! Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, marramián, miau. Todas esas cancioncicas así, sí que las cantábamos. ¿Os acordáis, eh? Bastante. Hombre, siempre, yo por ejemplo estoy ahora aquí recordando siempre cosas de mi juventud. Chicas de Oro y Ilicitanas. Bueno, ¿qué os ha parecido? No ha estado mal, ¿no, Miriam? ¿Qué? Bravo, bravísimo. Bueno, queda un montón de material. Veo que te han encantado las chicas del Che y que no le has recortado nada. Vamos, las has dejado hablar ahí. No. Te digo yo que ahí hay recorte, ¿eh? Hay recorte, aunque no me parezca. Hay muchos recortes, sobre todo tuyo, Miriam, sobre todo tuyo. Y ahí lo dejo, ¿eh? Bueno, es que yo ahí no pintaba nada. O sea, la Pacheta, ¿no? Lo has hecho bien. Qué vergüenza. No tengo ni idea quién es Pacheta. ¿Quién el es que micro, te diga? No sabes qué es el entrenador del Elche Club de Fútbol, que nos ha llevado de segunda B a segunda A y de segunda A a primera división. Soy la antítesis de tu marido, no tengo ni idea de fútbol. Yo no tengo ni idea de fútbol, pero a Pacheta, es que es para matarla, ¿no creéis? Pacheta dice, ¿qué chico, chica? Y te dice, ¿pero no conoces tú? ¿No sabes tú? Como diciendo, claro, yo llevaba el micro de Radio Marca y ellas veían Radio Marca y pensaban que tenían que hablar de fútbol. No preguntes, no me preguntes de fútbol. Que de fútbol. Bueno, no, pues no, ahí está. Menos. La mesa camilla de las chicas de oro de Elche, que las hemos llamado así con todo nuestro cariño, porque además a las chicas de oro, de hecho, he estado viendo algún cortecito de las chicas de oro de los años 80 y es que son entrañables. Totalmente entrañables. Entrañables. Tengo algunos datos de ellas. Por cierto, ¿vamos a oír hoy el segundo capítulo de las chicas de oro? No, querida. ¿Ah, no? Pues ya no viene para otro día. Claro, no traes tu contenido para el programa como para seguir con la... No, porque no me da... Eras o tú o seguir con las chicas de oro. ¿Qué quieres? Pues no lo sé, qué ¿no? decirte, porque yo te recuerdo con tanto cariño esa entrevista y quedan tantas cosas por escuchar de las chicas de oro. Por eso vamos a ir por capítulos. Es una miniserie de estas chicas de oro y vamos a ir así por capítulos. Aquí te hablan un poco, oye, ¿sabes qué me ha pasado? ¿Qué? Que yo, excepto lo de las agujas, yo he jugado a todo. Sí, lo de las agujas no me ha quedado nada claro. No sé si era vudú con algún muñeco o cómo estaba puede la cosa. Ser, ¿no? Me faltaba ahí, pero ¿había muñeco en las agujas o no? Y no quise preguntar. No, y lo del petróleo ahí es potente, ¿eh? Y hombre, sí, sobre todo si alguien se te acercaba con un mechero a la cabeza. Sí, pero si te ponían petróleo, luego cómo lo quitaban. Digo yo que el chapapote ese estaría bien que nos dijeran cómo quitaban ese chapapote, porque vendría muy bien en algún momento, ¿eh? No tengo ni idea, sería algo como la brillante. Esa que llevaban los actores de Hollywood antiguos, ¿no? Un año ahí con que la brillantina. Bueno, pues este ha sido el primer capítulo de estas especiales chicas de oro de aquí en nuestra ciudad, que son entrañables y que sabremos más cositas de ellas porque simplemente se han reunido en torno a una mesa y han estado ahí recordando 90, no, 83 y 85. Qué jovenetas. Sí, hoy vamos a hablar del cine y vamos a hablar de la vejez en el cine y en la vida también. Claro. Voy a empezar a contarte. No. A responderte. ¿No? ¿No? ¿No quieres que te responda? No, a responderme. ¿Te he preguntado algo? Sí, me has preguntado algo. Un montón de cosas. No te acuerdas, ¿eh? Pues no me contestes ahora. Lo harás después de escuchar a Dua Lipa. Body make you silly, make you do what I want.

Confía en Hogar Mobiliario. Más de 25 años de experiencia. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. La reforma de tu casa en las mejores manos. El diseño más vanguardista a tu alcance en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Por cierto, que ya sabéis, hemos estrenado ahí un serial, una miniserie con las chicas de Oro Ilicitanas, en la que nos van a contar, bueno, pues su paso por la vida, que no es corto precisamente, y tiene mucho, mucho que contarnos. Así que, bueno, Miriam se ha reunido con ellas frente, junto a una mesa camilla, tomando el cafetito, que digo yo, se han tomado cuatro cafés. Yo creo que iba hasta el orujito, fíjate lo que te digo. Nunca lo sabrás, nunca lo sabrás. Ya, ya lo sé. Bueno, pues iremos emitiendo capítulos los jueves a ver qué os parece y podéis opinar sobre el tema, sobre el programa, sobre lo que os apetezca, poniendo además, si quieres, una pulserita para ir al Parque de Atracciones Polapar de Santa Pola este fin de semana, pues pones Polapar y tu comentario y entras en el sorteo, antes de que acabe el programa, pues os diremos si has ganado la pulserita o no la has ganado. ¿Quieres una pulserita para Polapar? Sí. Sí, sí, sí, quiero pulserita. No, no cuela. No cuela, no cuela, Miriam. 665-896-450. Hoy no sé por qué en televisión te estoy cortando así como el que no quiere la cosa. Mira, estoy como muy en el centro. Estás en el medio como los miércoles. Estoy, ¿sí? No dejas que mis seguidores y seguidoras me vean en la gran pantalla. Uy, mira, ahora lo he arreglado, mira. ¿Puedes ir por aquí? Bueno, pues no sé, ya veremos cómo funciona esto. A ver. Bueno, te contesto sobre el CinemaCar que me preguntabas. ¿Qué pasa con el CinemaCar? Que lo hemos visto desmontándolo. Sí. Oh, Dios mío, el CinemaCar ha cerrado. Pues sí, el miércoles pasado, 30 de septiembre, cerró sus puertas. Todo un éxito, sí, ¿eh? No, hombre, a ver, es que viene el frío. Esta ha sido la última actuación con Goyo Jiménez y ahí nos dijeron adiós. Ahora lo desmontan todo. Y para la primavera que viene, o sea, la primavera del 2021, está previsto que vuelva el CinemaCar a Rabassa, Alicante. Vale. Y además, no solamente Alicante, están pensando abrir tres nuevas sedes, aparte de la de Alicante. Una en Madrid, otra en Mallorca y otra en Cádiz. O sea que estos del CinemaCar van potentes. Vale. Abrió el 11 de junio, no sé si os acordáis. El 11 de junio hemos disfrutado todo un verano de, sobre todo, espectáculos, actuaciones cómicas. Cine nada. CinemaCar no os ha puesto ni una película, pero bueno, había otras cosas. Han compaginado la pantalla con las actuaciones. Yo estuve viendo la de la Fura de Svaus y usaban bastante la pantalla dentro del show. Y bueno, pues nada, decir del CinemaCar que ha recogido pues más de 2 millones de euros en estos mesecitos que lleva abierto. Que suponemos que eso dices, habrá dado lugar a que la ciudad pero se me estás diciendo un poco. Este CinemaCar aquí en Alicante, más de 2 millones de euros. Yes, my friend. Pues igual montar uno. Sí, ¿verdad? Pues mira, ¿eso? Tienes julio, ahí tres sedes a más. Ver, julio, agosto, septiembre, octubre. O sea, en tres meses, 2 millones de... Montamos uno. 2 meses y pico, ¿qué sí. ¿Qué hay que poner? Mesitas, sillas, una furgoneta que dé snacks, un escenario, gente que suba al escenario y te haga un buen haga espectáculo. Bueno, un buen... No, tampoco. Vamos a dejarlo entre paréntesis por lo del buen... O sea, que ni siquiera ha habido buenos espectáculos. Bueno, sí, sí que habrán habido. Yo, el que fui a ver, muy bueno no era. Pero me voy a quedar para mí la crítica de la Fura del Svaus. ¿Tenías ganas de ir? Sí, tenía muchas ganas de ir. Ya no por vas. Eso. Ya... No, bueno, ahora ya no puedo ir porque han cerrado. Tenía ganas de ir y ganas de irte. Mira, nos dejan una frase bonita, los de el CinemaCar. Estás pasando de puntillas. Anda, ¿qué? Es que quiero ser positiva. Vale. Y esta es una frase que nos dejan de despedida. Deja que tu sonrisa cambie el mundo, pero jamás dejes que el mundo cambie tu sonrisa. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Eh? ¡Qué poetas! Sí, qué poetas, además de empresarios. ¿Había poesía también? Creo que no, creo vale, que no. No. Pues chao Cinemacar, hasta la primavera que viene. Pongo el vela, chao. Que ahora hace mucho frío ya para irte al Cinemacar. Yo la Furo de Sbaus me pelé, como fría? Un pollo. ¿Hace frío por la noche ahora? Hombre, mucho frío. Pero... sí. Pues mira, voy a montar el Cinemacar, un mini Cinemacar donde no entren los coches. A ver, si este Cinemacar no ponía cine, yo puedo hacer un Cinemacar donde no entren coches. Puedes hacer el patinete car. Da igual, el peatón car, el peatón cine, el cine peatón, da igual. El caso es que yo lo que propongo es poner mantitas en cada uno de las... Anda, que no mola. Sí, lo de unas las mantitas ahora con braserito, el coronavirus es genial. Un braserito. Para desinfectarlas y todo el rollo. Ya, pero bueno, que te dejo venir con la manta. Tráetela de casa. Sí. ¿Quién no tiene una mantita de sofá en casa? ¿Eh? Te ponemos ahí unos asientos cómodos. Y un chocolate con churros. Así sí que irías tú al calentito, cine, ¿verdad? Que tampoco, no has vuelto desde hace años. Bueno, desde no, hace meses. Años no, meses. Desde hace meses. Te estoy siguiendo la pista. A ver cuándo vuelves al cine, ¿eh? Venga, que te traigo esta semana buenas películas. Pues Rosa, yo quería ir a ver La Fura de Sbaus, que creía que igual hacían otra, pero no hubo bis, ¿no? No, menos mal, ¿eh? Menos mal que se vayan ya a su casa y que repasen un poquito el espectáculo a ver si lo mejoran. Así que retomamos. Bueno, pues estrenos para la semana, para mañana viernes 16 de octubre del 2020. Tenemos un montón de películas en cartelera y un montón de documentales, porque ahora se ve que el mundo documental pues está en auge. Pero yo os traigo cuatro recomendaciones nada más, para no ser cansina. Os traigo cuatro películas. Vamos a empezar con nuestro amigo Mario Casas, uh-huh, en la peli de No matarás. Mario Casas, a unos lo odiamos, otros estamos enamorados de él. No voy a decir en qué bando me coloco. El caso es que el tío no para de trabajar. Hace unos meses llegó a Netflix con Hogar, un thriller muy resultón, protagonizado por él y Javier Gutiérrez. Y aún le queda por estrenar dos películas más, El practicante y No matarás, del mismo Hogar. Género. ¿Hogar es esta en la que el Javier está medio cucu? Medio cucu, sí. Es una palabra nueva que se está usando mucho, ¿no? Estar cucu ahora es no estar sé, medio loquito, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, apuntároslo. Cucu. Mueve tu cucu. Moderna, que es una. Sí, ¿no? Ya te veo. Muy mainstream, te veo. Yo. Es que me voy a callar. Bueno, sí. No matarás es el segundo largometraje. Buena la película de Hogar, ¿eh? Si es la que decimos. La has visto. La recomiendas. Buena. ¿Has visto en Netflix? Sorprendente. En tu sofacito con tu mantita. La he visto en Movistar Plus. Ah, bueno. Es vale, que tengo, yo no tengo antena y entonces me tengo que conectar a las plataformas. Ajá, muy la bien. Antena de toda la vida. Sí. Que vuelva a estar de moda. Sí, sí. ¿No? Sí. Pues no tengo. No tienes, ¿no? Se te ve muy peinadita. ¿Sí? ¡Pip! Chiste extraño. Bueno, a ver, déjame que siga hablando de No matarás, que perdemos el no hilo. No matarás. Venga. Perdemos el hilo, Rosa. A ver, es el segundo largometraje de David Victori, director de El Pacto. Y en este thriller, otro thriller urbano rodado en la noche barcelonesa, Casas, Mario, empeñado en demostrar su versatilidad, interpreta a un pringado, que ya lo ha hecho a veces. Sabemos que es un pringado porque lleva gafas, no porque hable así. Que se ve involucrado en la desaparición y posible asesinato de una chica a la que conoce durante una noche loca. Pues nada, la peli va de un chaval normal que ha estado cuidando a su papá, el papá muere y dice, pues venga, voy a retomar un poquito mi vida. Y sale una noche, así en plan de, venga, antes de retomar mi vida voy a salir un poco. Y de repente, qué casualidad, que conoce a una loquita, a una que está bastante cucu, pero muy, muy cucu. Y pues lo va liando, la noche se le pone interesante a Mario, pero poco a poco se va desmadrando hasta que llega a un punto de no retorno, donde el prota se enfrenta con cosas que nunca hubiera imaginado que le pasarían a él. Esto en realidad nos puede pasar a todas, ¿eh? Uh-huh. No me digáis que de jóvenes, o ahora, nunca os habéis dejado llevar por situaciones nuevas con desconocidos sin saber qué iba a pasar ni dónde ibais a acabar. pero lo que le pasa a Mario es ya muy gordo, muy gordo. ¿Queréis saber a qué punto llega con la chica? Pues ir al cine a verla. Papá ya no está. Ya lo sé. Ya es hora de que seas feliz. ¿Pero que soy feliz? Perdona, ¿te importa que me siente? Es que he pedido dos hamburguesas y había quedado a cenar y me he quedado tirada. ¿Te importa pagármelas tú? ¿Cómo te llamas? Daniel. Yo soy Miguel. ¿Me puedes acompañar aquí al lado y te devuelvo la pasta? Pero que te estoy diciendo que estás invitada, de verdad, que no pasa absolutamente nada, en serio. Venga, vamos. Que no, yo me tengo que ir, de verdad. Venga. ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Que tienes miedo? Si no te vienes, es tu problema. ¡Eres aburrido! Si te olvidas de eso, estás jodido. Acompañada a casa. Pero no sabes si la persona se fue antes o después de las muertes. ¿Qué te ha parecido? Parece interesante. Yo, como monto el tráiler, bueno, los corto, ¿no? Yo no hago el tráiler, está claro. Que claro, que parece que soy yo la que hace la trailera o como... La trailera. ¿Cómo se llaman los que montas trailer? Los que montan trailers. Editores. Y no hablo de montadores. Y no hablo de conductores de camión. Los que montan trailers, es verdad, ¿eh? Que nunca había caído en esa paradoja. Yo tampoco acabo de caer. He visto pasar un tráiler. Bueno, pues eso, mientras estaba cortándolo un poquito, he visto el tráiler y tiene buena pinta también. Tiene pinta de que no te metas. Si dices no, di es no. Llega hasta el final con el no, ¿no? No. O sea, ya, pero mal bueno, rollo. Abre una persiana, métete aquí, porque te voy a dar el dinero porque me has invitado a una hamburguesa. No. Claro, pero ahí está guay esa, porque eso es lo que le pasa al chico. Uh-huh. Que normalmente esto sería una situación en la que una chica diría, no me meto en esa persiana ni de coña contigo, no, tío. No, es que no salgo ni pero a la puerta. Esto es al revés, esto sí. Es al revés, pero es una chica es que Mario... te dice, entra la persiana, chico, no va a pasar nada, que tienes miedo, que esto es un gallina. Sí, sí. Y entonces ya te llaman gallina y ahí dices, claro, estás hiriendo mi ego y no puede ser. Y me meto para dentro de la persiana. Sí, es verdad, también es cierto que aquí Mario Casas sale un poco como... no sé, como muy cándido, ¿no? Es que hace de pringado. Veo que lo hace así, como es un alma así muy cándida, que se fía de todo y es un buenazo. Bueno, pues no sé cómo acaba esta peli, pero tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Siguiente. No matarás ese mandamiento uh-huh. de Dios. Pues seguimos con los mandamientos, con Dios, con las religiones y entramos a hablar de otra película llamada Corpus Christi. ¿Ah, sí? Es una película candidata por Polonia para los Oscar 2020. Dirigida... ¿Cómo? Y el tráiler. Un momento, ¿te hablo un poquito de Corpus Christi? Te he puesto el tráiler. Lo que pasa es que no tiene foto, míralo. Pues solo vamos... ¿No lo puedes poner? Lo tengo. Sí, está en tu WhatsApp. ¿Ah, sí? Claro. Búscalo y mientras yo os hablo de Corpus Christi, mientras Rosa busca el tráiler, está dirigida por Jan Komasa, director polaco, y es una historia basada en hechos reales. Va de un chaval de 20 años que sale de un reformatorio después de haber cometido un crimen y llega a un pueblecito polaco en el que decide pues hacerse pasar por el sacerdote del pueblo. Esto le viene de haberse reconvertido al catolicismo en el reformatorio y haber creado una fuerte fe en Dios. La gente va a misa y se confiesa con ese falso sacerdote. Pero yo me pregunto, ¿quién es más falso? ¿Alguien con fe que se hace pasar por sacerdote o la gente que va a la iglesia y se hace pasar por creyente sin serlo? La historia nos quiere hacer pensar sobre este tema, en qué se ha convertido la religión. El exconvicto habla a la gente con su verdad y quizá dice cosas mucho más lógicas que los verdaderos sacerdotes, bueno, por lo menos que algunos. Como cuando confiesa a la mujer que pega a su hijo y en vez de ponerle unos rezos de penitencia le dice que se vaya con su hijo a pasear en bici. Otra película entretenida, bien hecha y con un mensaje potente para hacernos pensar. Corpus Christi. ¿Ya has terminado? Sí, ¿lo tienes? Vale, ¿está en castellano? Sí. ¿Y qué pone? Corpus Christi castellano? Míramelo, porque hay un montón de Corpus Christi aquí. Te acabo de mandar el Corpus Christi. Claro, acabo de mandarme y yo llevo una hora de programa. Claro, si es que... ¿Y te lo vuelvo a reenviar? No, no, que me digas, que ya estoy en YouTube. Ah, ya estás en YouTube. Claro, que hay un montón de Corpus Christi. Corpus sí, hay muchos Christi. Corpus Christi. Oficial tráiler. Lo que pasa es que no están en español muchos. Claro, por eso. Entonces, el bueno, si me llega el... el WhatsApp. Corpus Christi trailer en español 2020 nominada al Oscar. Vale. Eso es lo que pone. Venga, pues si no pasa nada, si no pasa nada y digo a internet y todas estas cosas, este es el trailer. Es que de Corpus Christi. Pendemos de la tecnología, señores. Bueno, aquí pone suscríbete y esas cosas, a ver qué suena. Vamos, en fila. ¿Cuándo nos habla Dios? A veces. Yo también cometo un pecado, hago algo malo y me lleva mucho tiempo admitir mi culpa. Nos obsesionamos y pensamos que no puede ser el plan de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿A qué hora tienes que estar en el aserradero? A las 4. Está en la otra punta del país, ¿no? Lo conseguirás. ¿No hay sitio para dormir en el aserradero? ¿Qué aserradero? Entonces, ¿de dónde vienes? Soy cura. Te presentaré. El vicario estará feliz de conocerle. Soy Golub Bosjeh. Padre Thomas. Me pregunto quién podría reemplazarme. ¿Quiere decir las misas y todo eso? Y mucho más. He visto el tablón con las fotos. Fue la voluntad de Dios. ¿Y os planeó matar a 7 personas? Me han dicho que va por ahí preguntando acerca del conductor, padre. Entiendo su curiosidad, pero la investigación está cerrada. Puedo hablar con mis feligreses sobre lo que quiera. Ningún seminario acepta convictos como tú. La señorita Lidia me ha contado algunas cosas sobre usted, padre. ¿Ah, sí? ¿Por qué estás jodiéndolo todo? ¿Sabéis en lo que somos buenos? En abandonar a la gente. En señalarles con el dedo. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa amar. Amar a alguien a pesar de la culpa. Sin importar lo que sea. Bueno, pues sí, hemos podido al final sacar este tráiler Corpus Christi, ¿vale? Seguimos con la siguiente película de estreno de este fin de semana. Las hijas del Reich. Vamos con Las hijas del Reich, que es un drama histórico, dirigida y escrita por Andy Goddard. Y protagonizada por Judi Dench. A sus 85 años sigue haciendo cine Judi Dench. Lleva en activo 35 años, a lo largo de los cuales ha participado en 33 películas. Nada más y nada menos. Judi Dench, te puedo decir que lo último que he intentado... Me encanta como actriz, ¿eh? Uh-huh. Cats se lo podían haber ahorrado. Sí, ¿no? No la he visto. Yo tampoco he terminado. ¿Pero ella no te ha gustado o la película? No, la película en sí. Ya, porque ella es muy buena. No, ya da igual, ahí no. Uh-huh. Ya ahí falla todo, ¿no? Es mi opinión, igual que tú tienes tu opinión de la Furas Bowes. Sí, de Mario Casas. Yo te digo que la estaban echando y además iba por la mitad la película. Digo, uy, voy a ver de qué. Y mira que Cats en Broadway, eso triunfa cada vez que se estrena. Pues la peli. ¿Pero ella hace un gato, Judi Dench? Todos son gatos. ¿Ella también? Es un gato viejito. Sí, es la reina de los gatos, digamos. Ah, la matriarca de los gatos. Sí. Pues no, en esta película no hace de gato, hace de profesora de una escuela para chicas nazis. Uh-huh. Esta película está inspirada en una historia real, la historia de Augusta Victoria College, que es ese colegio o esa escuela exclusiva para hijas de altos mandos nazis situada en Inglaterra durante la década de 1930, que fue cerrada a principios de la Segunda Guerra Mundial y se rigió según la ideología nazi durante la dictadura de Hitler. ¿Te imaginas qué pasaría si montas una escuela nazi en Inglaterra y después salta la guerra entre los dos países? muchas hijas de nazi en territorio hostil, ¿no? Uh-huh. La película relata los años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando el fenómeno nazi se extendía como la espuma por Europa. Y vamos a escuchar el tráiler. ¿Es su primera visita a Vexil-sur-Mer? Sí, sí, así es. Viene recomendado por una agencia. Muchas escuelas diferentes, veo. Gracias. No era un cumplido. Aquí existe una alianza entre Inglaterra y Alemania desde hace muchos años. ¿Qué caballero inglés aceptaría un puesto como profesor en la Liga de Muchachas Alemanas de Hitler? Der Führer war Sachs, das sind ich manns genug. Der Führer wäre was sagen? Mein Vater ist Deutsch. No me gustan las sorpresas. Son las hijas y las ahijadas de altos mandos nazis. En cuanto haya algún movimiento, tomaremos la escuela. Inglaterra puede ser un lugar despiadado si eres alemán. A veces es difícil saber quién es alguien realmente. Quién es bueno y quién es malo. Tengo una lista de conspiradores nazis, traidores, ingleses. Este país está en guerra con Alemania. Alemania no permitirá que las capture. ¿Puede asegurarme que no se ha visto comprometido? ¡Alto! ¡Policía! Tengo que detener esto. Mis chicas no son el enemigo. Son alemanas, ¿no? Sí, tendría que haber sido DJ, pero no... No me dieron curro de ello. No lo haces mal. No, no lo hago mal. Venga. Nos hemos mirado ahí como diciendo... Oh. Bueno, pues ahí estaba el tráiler de Las hijas del Reich. También tiene... Y además real, ¿no? Es una historia real. Es una historia basada en hechos reales. Sí, sí. De una escuela que a día de hoy se puede visitar. No sé si por dentro, pero por fuera sigue en pie. Sigue en pie. Sí, nos puede dar una visión... Normalmente decimos nazis, malos, malos, malos. Pero claro, aquí te pones... Pues me imagino que empatizarás con las niñas que tampoco tienen ellas culpa de que sus padres sean nazis, ¿no? Y de repente estalla la guerra y se las quieren cargar a todas. Y fíjate. Pues a lo mejor, no sé, está bien ver los dos ángulos de la historia, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos a cerrar ya las recomendaciones de la semana con la última película, que además se la dedico a las chicas de oro, que se llama Y llovieron pájaros. Que no entiendo yo muy bien el título. ¿Por qué llovieron pájaros, no? No, porque ven el... Bueno, en el tráiler no salen pájaros que lluevan. No salen pájaros, pero bueno. Bueno, salen unos paisajes maravillosos. Tendrá un porqué. Sí. Esta cinta está dirigida por la directora Louise Archambault. Está basada en una novela de Jocelyn Saussure con el mismo nombre, Y llovieron pájaros, la podéis encontrar. Entre sus protagonistas se encuentran veteranos intérpretes como Kenneth Wells, de 78 años, Marie-Jeanette Guay, que no se sabe cuántos años tiene porque la mujer ha decidido ocultar su edad en todas las redes sociales y no hay manera de saber cuándo nació Mary Jeanette, pero coqueta estará por los 70. Sí, sí. Y Gilbert Sicotte, que tiene 72 años. Cada uno con sus respectivos motivos. Esta es la historia de tres ancianos que han elegido retirarse del mundo e irse a vivir a los bosques de Canadá. Preciosos lugares, preciosos paisajes que tiene la película. A principios tan solo eran dos ancianos y su principal intención era no ser encontrados y poder vivir alejados de la sociedad donde nadie les busque y sobre todo nadie les encuentre. Pero fíjate que empiezan a llegar visitas y algunas muy interesantes. Una película amable de ver, con mucha sensibilidad, con paisajes maravillosos como he dicho y unos personajes entrañables que nos habla de la vida, de los sueños, de la mirada de la vejez y que nos va a tocar la patata. Por cierto, decir que la actriz Annette LaChapelle, que es la ancianita que va a vivir con estos dos abuelos, pues murió el año pasado y nos dejó con 88 años y con una carrera que llegó hasta el final de su vida. ¡Jole! Vaya. Bueno, pues vamos a escuchar el tráiler. Me he perdido con el coche. No hay salida. Y como he escuchado una voz, pues... ¿Y usted es la voz? Solo quedáis vosotros. Y no existimos. Para nadie. Es mi tía. La hermana de mi padre. Estoy buscando dónde alojarla. Un sitio discreto. No tiene a dónde ir. No queremos problemas. Si llega la policía, acabaremos metidos en un asilo. O peor, encerrados entre rejas. Esto es solo temporal. Habrá que ponerle un nombre. ¿Cómo le gustaría llamarse en su nueva vida? Marie Desnes. Quiero llamarme Marie Desnés. Tendremos que preparar la cabaña de té. La reformaremos y la aislaremos mejor. Gracias. No tiene por qué darlas. ¡Qué bonito es esto! ¡Está buena! ¡Ven! ¡Es que yo no sé nadar! No diré dónde vivís. Lo prometo. Oye, tú no trabajarás para el gobierno. No, soy fotógrafa. Busco supervivientes de los grandes incendios. Todo se quemó. Era un infierno. ¿Conocisteis a Wojciech? Sí, es una leyenda. Caminó durante 6 días sin parar. Tenía muy claro que había recibido una segunda vida. Es como tú la querías. Soñaba con viajar y descubrir mundo. No teníamos derecho a soñar. ¿Habéis llegado a olvidar los incendios? El fuego no nos atormenta, es el amor. Ese era el último tráiler de las 4 películas que tenemos, que hemos tenido para hoy en cuanto a estrenos en el cine. Ya puedes elegir lo que quieras, seguramente hay alguna más, pero no podemos estar dando todo el cine. Hay muchos documentales completo. También, si queréis. Se está estrenando mucho, pero bueno, documental. Nosotros siempre os traemos pues un pupurrí de lo que pensamos que es más interesante, por lo menos para mí. Desde luego, para ella, porque aquí decide ella. Ella me manda tráiler, saca este, y aquí no hay quien le tosa a la niña. Pero hay más, y hay sí. Pelis de animación también para los peques. Venga, paramos un poquito, ponemos música, refrescamos un pelín y enseguida volvemos. ¿Seguimos hablando de cine? Seguimos hablando de cine, pero este programa, como estamos con las chicas de oro, se lo dedicamos a las personas mayores de edad. Uh-huh, sí, vale. Y a los actores y actrices que han llegado a muy viejos. A muy mayores, ¿no? A muy viejos, a muy y muy mayores, sí. She rolls with it, quick with a snap decision. Fine with it, strong on strong opinions. I'm weak for it. It's not just one thing, I don't just think I want all of it. Emotionally, physically, diving right in the mix. Emotionally, physically, getting a hold of me. Emotionally, spiritually, moving so close to me. I wonder if she knows. She's a maniac in the bed.

Mármoles, formas y diseño. Restaurante Martino. Talleres Hermanos Bri. Restaurante Espacio. M2D. Quiles. Restaurante Franja Estadio. Paimbi. Juan Agulló Citroën. Carácter. Box Mecánica Reyes. M Solers. El hogar del profesional. Talleres JJ Linero. Y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 6, a la vez Elche, en Marcador. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Luca. ...16 minutos del mediodía de este jueves 15 de octubre de 2020... y seguimos hablando, Miriam, de, bueno, de películas. En este caso hay un corte de una película en concreto que quieres que pongamos, una película que no es de ahora, desde luego. Dime, ¿por qué vamos a poner este corte? Bueno, pues porque hoy quiero homenajear a los actores y las actrices mayores. Y bueno, he considerado que esta conversación de la película The Guardian sobre el envejecer, pues es un buen comienzo para lo que viene después. Así Venga. Que escuchemos. Vale. Has debido dislocártelo nadando, intentando demostrar que aún tienes 20 años. ¿Me equivoco? ¿Cuánto hemos envejecido? Yo siempre he sido vieja, Ben. ¿Y sabes qué? No me importa. Los músculos me duelen porque los he utilizado. Ahora me cuesta subir esas escaleras porque he subido todas las noches para atenderme junto al hombre que me amaba. Tengo unas cuantas arrugas, sí, pero he visto miles de cielos y días soleados, sí. Yo soy y me siento así porque he bebido y fumado, vivido, cantado, sudado, amado, bailado y hecho el amor tanto que he tenido una vida estupenda, en serio. Envejecer no es malo, Ben. Envejecer es un premio. Bueno, estábamos ahí. Se me ponen los pelos de punta. Sí, sí, es que además tiene toda la razón, en lo que cuenta. Tiene toda la razón. Es una forma optimista de ver el paso del tiempo, ¿no? El hacernos viejos, que nos decían las chicas de oro el otro día. Carmencita me decía, ay, la juventud es un tesoro, ¿no? Aprovéchala, porque es lo mejor de la vida. Pero claro, dicen que de joven aprendes y de viejo entiendes, ¿no? Pues nos tenemos que ir preparando para llevarlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, esa etapa de la vida. Si tenemos en cuenta que hace, bueno, muchísimo, muchísimo tiempo la gente a los 40 y tantos ya eran viejos, o sea, la edad en la que la gente se moría era 40 y pico, 50, el que llegaba a 50, 50 y alguno era como, ¿no? Madre mía, como ahora cuando llegas a los 100, 100 y algo, y de, qué vidorra, ¿no? Qué bien, cuánto ha aguantado. Pues, como dice, hay que hacer todo lo que nos apetezca dentro de un orden, desde luego, y decir, bueno, sí, soy vieja, ¿y qué? ¿Y pero que me quiten lo bailado. Y lo que yo he vivido. Exactamente. Y lo que yo he vivido, por favor. Que me quiten lo bailado. Sí, señorita. ¿Cuál es el secreto de la longevidad? Pensaba que en el capítulo de hoy de las chicas de oro lo ibas a poner, pero no, nos dejas ahí con esa intriga para otro capítulo. Pero a ver, ¿tú cuando ves otro capítulo? ¿Tú cuando ves una serie de televisión te lo cuentan todo así, todo no, lo que quieres saber? No, o dices, bien. Jolín, me han dejado... Sí, sí, como las telenovelas, me has dejado ahí como las series, con ganas de ver el siguiente capítulo. Pues eso será que nos el jueves. Digan, sí, que nos el digan jueves. ¿Cuál es el secreto de su longevidad? Por otra parte, yo tengo secretos de la longevidad que nos cuentan, nos han contado actores y actrices que han logrado cumplir los 100 años y algunos más, ¿eh? Jolín. Se considera que los representantes de las profesiones creativas viven una vida rica en estímulos y sorprendente, pero ¿es suficiente esto para llegar a vivir un siglo? Pues nos lo cuentan algunos como Kirk Douglas, que vivió 102 años, y menuda, su secreto... Menuda saga, los Douglas. Sí, sí. Vamos, no vamos a entrar en la biografía de Kirk Douglas, pero es muy interesante y os recomiendo que la leáis. Toda una vida desde la pobreza absoluta hasta convertirse en un ídolo de Hollywood. Este señor vivió 102 años y su secreto, dice, fue un matrimonio feliz y comunicativo. ¡Ay, qué bien! Dice que nunca dejó de hablar con su mujer y siempre tuvo buenas charlas por la mañana, por la tarde y por las noches con ella, y eso le hizo vivir tanto tiempo y tan bien. ¡Qué bien! Norman Lloyd vivió 104 años. Su secreto, también un matrimonio largo y feliz de casi 75 años con la actriz Peggy Craven. Hasta el final siguió comiendo pollo frito y sangría, decía Norman. ¡Qué bueno! Pues, típico Spanish, sangría. Sí, sí, sí. Seguro que alguna paella también le caía. ¡Ay, qué rico! Olivia de Havilland, que hablábamos en programas anteriores, sí, de ella, llegó a los 102 años y murió hace poquito. Lo que el viento se llevó fue pues lo que la hizo tan conocida con ese personaje de Melanie Wilkes. Y ella decía que lo principal en la vida era amar, reír y no parar de aprender cosas nuevas. Uh-huh. Ese era su secreto, el de Olivia. Faye McKenzie, 101 años. Su secreto, ser agradecida con la vida y sonreír mucho. Estaba de acuerdo con Olivia. Marsha Hunt, 101 años. El secreto de su longevidad, según ella, era que fue una optimista innata y estaba convencida de que, gracias a eso, la vida había sido muy buena con ella y le estaba agradecida, por lo tanto. ¡Qué bueno! Erson Cameron, 101 años. Amar la vida, ayunar regularmente y no tomar alcohol, decía este señor de raza negra. Y para acabar, Diana Serra Cari, 100 años. Ella decía que su secreto fue una dieta equilibrada, muchos libros para leer y una familia amorosa a quien regalar su amor. Ay, ves, si al final es un poco la felicidad rodearte de gente que te aporte cosas importantes y a quien le aportes también tú un poquito de felicidad. Y yo creo que funciona, ¿eh? Curioso que ninguno de ellos, siendo todos actores y actrices reconocidos de Hollywood, han hablado ni de la fama ni del dinero. Yo creo que no debe ser tan bueno. Yo, a veces dices, me cambiaría por uno de ellos, y no poder salir a la calle casi, no lo sé. O por lo menos no salir de cómo sales tú a la calle. Bueno, hay, ¿sabes?, gente que lo ha llevado muy bien. Ahí tenemos a Meryl Streep, que es una súper, súper de Hollywood y no ha dejado de trabajar. Uh-huh. Y además no, dice que no se ha hecho ningún retoque estético, ¿es porque, verdad?, ella ama sus arrugas, como hemos oído en la grabación, ¿no?, de la película de, uh-huh, Guardian, que ella tiene sus arrugas porque se ha reído, porque ha besado, claro, porque ha disfrutado, porque ha hablado, y que son bellas porque están ahí y le recuerdan todo lo vivido, ¿no? Es verdad. Y Meryl Streep, no se sabe nada de su vida personal, ni de su marido, ni de escándalos, ni de nada, con lo cual lo ha llevado estupendamente. No tiene que ser fácil tampoco conseguir que se te respete tanto, pero claro, ella lo ha hecho desde un principio en su carrera y ahí está la prueba. Bueno, pues voy a ir pidiendo cita a mi cirujano plástico, porque todo el mundo no lo lleva igual de bien. Bueno, sí. Antes de que pidas cita, que igual yo me apunto también. Venga. Bueno, cuando sea un poco más rica. Yo quiero el de Cher. Yo quiero cirujano plástico de Cher. Sí, pues que yo creo que le ha quitado el envoltorio entero de arriba abajo y le ha puesto uno nuevo y es increíble. Es que ahora te pinchan tu propia sangre en la cara y eso te da jugosidad al rostro y te quita las arrugas. Ahora hay unas modernidades. Madre mía. Pero que te quedarías loca. Igual, o sea, algún día tendrías que hacer un programa de eso. Ya no gastan ni en producto. Ya te ponen tu propia sangre, ¿no? Cogen tu propia sangre. Exactamente. Si ya no necesitas nada de fuera, todo lo que necesitas lo tienes tú. Ah. Ahora, hay gente que se bebe su pis. Ay, sí. ¿Será bueno eso? No tengo ni idea. ¡Qué asco! Bueno, eres uno de los que... No, me lo cuentes, da igual. No me interesa absolutamente para nada. ¿Han escrito en el WhatsApp? No. Que iba a decir no, no yo... No preguntes si la gente se bebe su pis. No, que se me ha ocurrido. No lo repitas, que se lo van a coger así. Que digo yo, que vamos con un poquito más de música y que a la vuelta ya vamos poniendo mensajes. Hay mensajes de audio. Nos tiramos a la piscina, ¿no? Ok. Venga, y los ponemos a la vuelta. You and who could ever question any crying I do.

Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo. En Autosuspensión Eduardo valoramos tu tiempo y seguridad, por lo que te ofrecemos un servicio de ITV completo con revisión pre-ITV, solicitud cita y desplazamiento. Autosuspensión Eduardo en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Y los jueves nos acompaña además Miriam Villalobos. El bocata de atún con olivas y tomate restregado. Va a ser que no, lo siento, pero tu apellido nos recuerda a un bocata. ¿Te recuerda a ti, a un bocata? A mí, hay venga, gente va. Que le recuerda a un DJ. ¿DJ Villalobos? Claro, ¿quién tío, es ese? Un tío súper famoso. Ah, sí. Que se llama Villalobos, también está Celia Villalobos, que es una tan política. Tan famoso como Pacheta, ¿no? Sí. Creo. ¿No? Claro. Esto te va a perseguir el resto de tu vida, que lo sepas. ¿Pacheta quién es? No conoce ni Rita la Cantadora. Pero si pensabas que era una chica. Es que de verdad, como nos hombre, estoy escuchando, hombre, porque a mí me Pacheta... sonaba a Pancheta. ¿Tiene Pancheta, Pancheta? No, que va. Va a tener Pancheta. Está flaco, ¿no? Es un entrenador de fútbol. Bueno, hay alguno que otro que igual... Ha echado no. pancha. Alguno ha echado pancha. Mira Jordi Cruyff. Jordi Cruyff. Ah, sí, Cruyff. Cruyff. Vale, escúchame. ¿Querías contarme alguna cosa más? Pues sí, como para cerrar este día de... De los mayores. De los mayores y las mayores longevos y de no perder la esperanza con eso de que se nos acaba la juventud, pues sí, hoy quiero terminar el programa. Eso espero. Hablando. Que lo termines en algunos momentos. ya porque, me estás echando, ¡buah! Que ya me voy, Rosa. Empiezas a las 11 y no acabas hasta la 1. O sea, estoy por dejarte. Yo estoy aquí para poner publicidad y música, que lo sepas. Tú me dijiste, aquí tienes 2 horas para explayarte es y mentira. Yo lo aprovecho hasta el último eso segundo. Es mentira, y lo sabes. Venga, tírale. Bueno, pues hoy, para terminar, quiero homenajear a los actores y las actrices mayores. No tanto a los que han llegado a viejos y a viejas sin dejar de trabajar en cine y en teatro, lo cual es muy loable, sino más bien a los que llegaron a conseguir ser reconocidos y reconocidas siendo ya mayores, por aquello de que lo último que se pierde es la esperanza. Os traigo una lista de gente que no esperaba lo que le iba a pasar habiendo cumplido ya los 40 años. Y es que a veces pensamos que después de los 40 pues ya no te pasan cosas interesantes y que lo que no hayas que hecho no? antes ya no lo vas a hacer ahora. Yo estoy a punto de cumplir los 40. Pero las historias... Bueno, sí, a punto. Oye, esa risita. A punto de los 50 ya. Pero que no pasa nada. Los 40 son los nuevos 30 y los 50 los nuevos 40. Pues eso, voy a cumplir 40. Bueno, pero las historias de estos artistas nos demuestran que eso no es verdad, como dice Rosa, y que aún quedan oportunidades de coger al vuelo, de cogerlas al vuelo. Hay que seguir trabajando duro por lo que quieres. Por ejemplo, algunos de estos ejemplos de gente que no se esperaba lo que le iba a pasar y ya tenía 40 años es Judi Dench, que uh-huh. hemos hablado de ella en la película Y llovieron pájaros. A pesar de su larga trayectoria como actriz de teatro, esta mujer llegó a la fama a los 61 años, cuando trabajó para GoldenEye en la peli de James Bond. Harrison Ford, ¿quién no conoce a Harrison Ford? Pues a él le llegó la fama a los 35 años. Antes de eso había sido carpintero para películas y no era nadie en el mundo del cine. Pero tan mayor empezó a hacer la de... De Han Solo con 35 años, Harrison. Ah, parecía más joven. ¿A que sí? Vaya. Se mantenía bien. Uh-huh. No fumaba. Que Samuel... tú sepas. Claro, que lo conoces también, ¿no? Como sí. a Pacheta. Sí, sí, hecho vale. decorador con Harrison. Bueno, Samuel L. Jackson, otro nombrazo súper reconocido. ¿Sí? Pues era trabajador social, Samuel L. Jackson. Y después de tomar una determinación y embarcarse a estudiar interpretación, le llega su oportunidad cuando tenía 45 años y en Pulp Fiction subió a la fama como la espuma. 45 años, Samuel antes, Jackson. ¿No? Bueno, había hecho Amor a quemarropa y uno de los nuestros, papeles pequeñitos en pelis, pero fue a los 45 en Pulp Fiction, cuando destacó y no ha dejado de trabajar desde entonces. Morgan Freeman, otro grande. ¿Cuándo hemos visto a Morgan Freeman de joven en el cine? Pues son actores que es como si estuvieran toda la vida con nosotros, ¿verdad? Fíjate, y resulta que no... Resulta que no, que Morgan Freeman ya tendrá el hombre pues 80, pero empezó también a los 40 años su carrera de fama. George Clooney, que ya sabemos que no es gay, lo desmiento, pero habían habladurías de que sí, era gay. Había alguna que otra por ahí que estaba un poco desconectada. Sí, del él mundo. Se ha reído de estas habladurías y ha confesado que no es gay. Sí, me ha dicho, Miriam, no digas que soy gay por la radio, que porque mi mujer no soy gay. Se ha preocupado. Yo no sé si su mujer y sus amantes, pero todas mujeres, el caso. Anda, que después, primero dices que es gay y ahora le dices a la mujer que tiene amantes. O sea, lo estás bordando. Su mujer Amal, no me escucha, solo me escucha George. Amal tiene que estar. Que se tira de los pelos contigo. Sigue. Pues también empezó casi al entrar los 40 a aparecer en pequeños papeles de series y televisión. Glenn Close a los 40 también participó en películas importantes como Atracción Fatal y Las Amistades Peligrosas. Peliculón, qué miedito les da a los hombres ver esa peli, ya te lo digo. Uh-huh. Una actoraza también. Sí. Y ahora hablo de Bea Arthur y de Estelle Getty. ¿Os suenan estos nombres? ¿No? Pues son las chicas de oro. Bea encontró su papel a los 40 años y Estelle, la famosa abuela de la serie, se convirtió en una cara familiar a los 62 años de edad. Toma, para que no perdamos la esperanza. Y remato ya con Buddy Winkle, que no es una actriz, es una influencer de 92 años con 3,7 millones de seguidores en Instagram. Ole. Esta señora hace eventos de moda, anuncia productos, se hace selfies con famosos como Miley Cyrus y no ha dejado de publicar cosas para sus millones de seguidores. Madre mía. Con 92 años, ¿qué os parece? ¿Qué quiere decir? Que esto es bueno, que nunca es tarde. Exactamente, que nunca es tarde si la dicha es buena. Y que no sabemos lo que nos deparará la vida en el futuro. Así que mantengamos los ojos abiertos porque la oportunidad puede estar detrás de la esquina. Tenemos audios que nos habéis mandado, que los oyentes nos han mandado audios. Si te parece, los pinchamos y leemos algún mensaje antes de que nos abandones. ¡Oh, qué pena! Te veo la pena en los ojos. Sí, estoy muy afectada. Bueno, vamos a ver, que nos contáis a través del 665-89-6450, nuestro número de WhatsApp, y podéis mandarnos una nota de voz, un mensaje escrito, lo leemos en directo o, como vamos a hacer ahora, lo ponemos en directo. Y este es uno de los dos mensajes de voz que nos mandáis. Hola, buenos días, Rosa. Quería decirte que me gusta mucho cómo haces el programa. Venga. Saludo a Paco. Hasta luego. Saludado queda Paco. Muchas gracias, hombre. Este señor es un placer. No entra en el sorteo de las pulseras del Polapar. Pues no sé si quiere pulserita de Polapar. Yo diría que no. Y si quieres pulserita de Polapar, pues para tu nieto y tal, pues me mandas un mensaje que ponga Polapar y te meto en el sorteo de las pulseritas. Pero no tenía que comentar el programa, Rosa. Y tenía que poner Polapar. Porque hay gente que quiere comentar el programa, pero no quiere la pulsera. Imagínate que tú no quieres la pulsera y te toca. Pues ya tienes que ir y entrar al pasaje del terror, que igual no te va mucho el tema. Te digo yo que da miedo el pasaje del terror, ¿eh? A ti seguro. Pues a mí me da un cague. Y eso que una de ellas, una de las que está en el pasaje del terror, la conozco muy bien. Pero ni siquiera así entraría, ¿eh? Te sigues creyendo que es la niña del exorcista. Mínimo. Cualquier día se le da la vuelta a la cabeza. Venga, otro mensajito también que nos mandáis, una nota de voz. Hola, buenos días. Mira, os estoy escuchando por radio y por televisión. Y de verdad que me gusta la idea que habéis tenido de hacer una mesa de camilla. Pues necesitamos los mayores que nos den un aliciente para poder hablar o decir nuestras experiencias o simplemente pasárnoslo un rato bien recordando. Enhorabuena y que tengáis suerte. Te hablo así porque no sé escribir, aún no me he enseñado, pero todo llegará. Gracias. Bueno, pues querida oyente, ya te adelanto que a mí me encanta que me mandéis notas de voz, porque así no soy yo la única que está aquí. Bueno, los jóvenes no soy la única que habla, de hecho hablo menos que nunca, porque está Miriam con nosotros, pero a mí me encanta que nos mandéis... ¡Me echa la culpa de que hablo demasiado! Que nos mandéis esas notas de voz, porque a mí me encanta escucharos a vosotros, así que no te preocupes, no aprendas a escribir en el WhatsApp, que a mí lo de que hayas aprendido a mandar una nota de voz ya me parece como muy pro, muy pro. Hombre, y vaya nota de voz que ha mandado. Hombre, la señora, qué bonita, qué bonita, muchísimas gracias. Bueno, pues me alegra que os haya gustado, pues eso, esa mesa camilla que hemos montado ahí con estas chicas de oro particulares, en las que, bueno, pues mira, se fue, habló con ellas y da para un ratito, así que vamos a hacerlo así como por capítulos. La semana que viene, el segundo capítulo de las chicas de oro de Elche, de aquí, ilicitanas. Venga, ya era mensajes escritos que no nos dicen, hola princesas, buenos días entre amigos. Dice, este es mi comentario, si queréis gozar y reír, a Polapar tendréis que venir. Toma ya, ¿ese quién es? ¿El promotor de Polapar? Alfonsina. Alfonsina nos manda esto. Dice, en un lugar donde encontrarás juegos y distracciones. Dice, maravillas de artículos, montarles para pasarlo bien. Montables. Montables. Para pasarlo bien y en grande y disfrutar. Dice, para Mallorca y pequeños. Para Mallorca, es el corrector, ¿eh? Pues, que a veces juega malas pasadas. Ves a la oyente anterior, mejor hablado siempre, tú siempre, porque ya ves el corrector, para mayores y pequeños, entiendo. Dice, no lo pienses, en Polapar muy bien te lo pasarán. Bueno, ¿qué pasa, Alfonsina, que no tienes nada que hacer? Y te has puesto ahí en plan, voy a hacer un eslogan ahí. Me ha dicho, yo me llevo las pulseras seguro, voy a hablar súper bien de Polapar y me las dan, fijo. ¿Quieres, lo que no sé si quieres participar, Alfonsina, tienes nietos, pues mándame una. Hombre, vuelves a escribir. ¿Te hace falta que te mande Alfonsina un hashtag diciendo Polapar? Es que si no todo sé lo que he hablado es de Polapar. Pero ¿y si le toca la pulsera y no va a ir? ¿Qué sí hacemos que va, con hombre, esa pulserita? Alfonsina no va a ir con los desmontables y los montables y a Mallorca. Alfonsina está encantada. De... Alfonsina, como le toque la pulserita y se me vaya a Mallorca, vamos mal, ¿eh? Alfonsina, Polapar, Santa Pola. Que no, que Mallorca lo que van a montar es un Cinemacar, no un Polapar, Alfonsina. Que te has liado. Bueno, el corrector, bueno, el corrector. ¿Te imaginas que hubiese un corrector para los audios de voz también? Y que cada vez que dices mal una palabra haya una voz que te dice así que me, ¿no? Polapar, este sí quiere participar. Dice, me encanta la miniserie de las chicas ilicitanas. Ahí, ahí, bien, bien, bien. Hemos tenido buena idea entonces. Vale, pues me alegro un montón que os guste, porque sabéis que el programa lo hacemos para que os guste, para que os entretenga, ¿eh? Hablando de entretener, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar el resto del programa o has pensado tomarte 20 minutos libres? Pues se me está clavando tu mirada y me está tirando para atrás hacia la puerta. O sea, que creo que voy a seguir corriendo de aquí. Es por despedirte o no, Miriam. Yo qué sé, qué quieres que te digas. Es que... Con las cosas tan chachis que te traigo. Te he traído las chicas de oro ilicitanas. No, el tema no es lo que me traes, es el mogollón que me traes. ¿Qué vas a poner? ¿De qué vas a hablar la semana que viene? No me digas que no ha sido bonito este programa sobre la tercera edad. Ha sido precioso. Claro que sí. ¿Verdad? Yo ya me voy más contenta a envejecer tranquila, ¿sabes? Sí, tú lo que te vas pensando que eres muy joven, ¿o no? Es que, claro. De momento, oye, tendré que aprovechar. No voy a empezar a pensar que soy vieja. Eres joven. Y lo dicho, si te tienen que salir arruguitas, que sean de reírte y mucho, además, ¿eh? Estas de aquí, que no molan nada, pero molan porque son de reírte, ¿no? Es lo que hay. Y aquí nos reímos un huevo. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que desde que llevamos mascarilla es como que nos reímos más para que se nos vea la risa en los ojos. En los ojos, sí. Y entonces pienso, madre mía, las patitas de gallo van a empezar a salir, pero ya. También puedes hacer una risa de ojos falsa que no vaya con la boca. Sí, no, no, uy, das, ¿no? Miedo. Acabas de darme un miedo que no te lo imaginas. No, Miriam, no sonrías así. No, no lo hagas, ¿vale? Salen corriendo. No me sale, no me sale. O sea, intentarlo todos en vuestras casas. No. Reíros con los ojos y mover la boca. Mira. Es difícil. Se te mueve la boca. Ale, venga, hasta la semana que viene, Miriam, el jueves que viene, un montón más sobre el cine y cosas que varias que nos trae, ¿eh? Que ya no hay Cinemacar, ¿eh? No, que ya no hay, ¿vale? No, que os peláis de frío. Eso es. Bueno, muchas gracias, Rosa, muchas gracias a todos los que nos escucháis y nos mandáis estos audios maravillosos. Un beso a todos y que paséis buen fin de semana. Hasta el jueves, Miriam. Chao. Acabo de quedar. Porque no sonaban aquí los chicos de Imagination con su Just Illusion. Imagination. Illusion. So amazing. Destiny, that's mine. Let's another place, another time. Touching many hearts along the way, yeah. Hoping that I'll never have to say it's just an illusion. Illusion. Follow your emotions, it

por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Descubre todo lo nuevo que te ofrece Hogar Mobiliario. Vestidores, armarios a medida, dormitorios, sofás y sillones, iluminación, complementos. Y descubre en exclusiva Arán Cucine, la cocina italiana más vendida del mundo. Siempre innovando, marcando tendencia. Siempre a la última, Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues estamos a 9 minutos de alcanzar la 1 de la tarde. Todavía tenemos tiempo, entre otras cosas, y a ritmo de mambo, de hablar con nuestro compañero Daniel González, porque no es por nada, pero esta noche hay una nueva edición del programa El Análisis. Buenos días, Dani. Buenos días, Rosa. Bueno, cuéntanos, ¿qué podemos ver esta noche en El Análisis? Pues bueno, esta noche tenemos preparado un programa de actualidad total, porque vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la política municipal y con actuaciones que están encima de la mesa y que son cuanto menos controvertidas. Y para ello, este jueves, esta noche, contamos con cuatro periodistas ilicitanos que nos van a acompañar. Serán Gaspar Maciá, Maite Vilaseca, Pablo Serrano y Emilio Martínez, que este último se estrena en el debate y esperemos que lo haga bien. Ya lo acabas de poner nervioso, que lo sepas. Bueno, lo hará bien seguro, que él está acostumbrado. Él es periodista de raza y seguro que lo hace genial en el programa. Bueno, pues temas polémicos que afectan al futuro de la ciudad, así como la gestión del gobierno local, son algunas de las cosas que se van a tocar esta noche en El Análisis. Interesantísimo, como siempre, Dani. Sí, pues seguramente lo que toca hablar es, bueno, de ese famoso proyecto del Mercado Central que está en trámites de rescisión. Uh-huh. También hablaremos de un nuevo capítulo de ese futuro centro de congresos que prevé financiar la Diputación. Veremos uh-huh. si llega o no llega y en qué ubicación. Y hablaremos también, como no, de la situación económica de bares y restaurantes aquí en Elche, que lo están pasando francamente mal por esta crisis de la COVID-19. Y seguro que nuestros compañeros periodistas, que son habituales de las terrazas, de los bares, restaurantes, pues no darán buena cuenta de cómo está la situación. Y nada, y aportarán un poquito de luz y espero que soluciones a este problema que tenemos encima. Oye, en cuanto a eso, yo te digo que anoche estuve por la zona centro de nuestra ciudad para ir a picar algo a la hora de la cena y tenemos sitios muy chulos por la ciudad para disfrutar de un buen picoteo, de una cenita, de unas terrazas, así que hay que poner eso en valor también y intentar ayudar un poco, ¿verdad? Sí, los barrios desde hace tiempo ya aprovechan las ventajas de tener bares y restaurantes en las terrazas y ahora con la peatonalización del centro, con la corredora de Plaza de Baix, pues esperemos que también se instalen nuevas terrazas para poder tomar algo en el centro y que, bueno, por lo menos cobre un poquito de vida, ¿no? Uh-huh. Más allá de esas franquicias que siempre están bien, pero hay que compaginarlas con el comercio de proximidad y con los bares y restaurantes de Elche. Ahí está. Bueno, pues todo esto se tocará esta noche en el programa El Análisis con esos cuatro periodistas para analizar toda esa actualidad municipal y, por supuesto, moderado y dirigido por ti, Daniel González. ¿A qué hora te vemos? Pues como siempre, Rosa, en esta ocasión, a partir de las 10:15 estaremos ahí con los compañeros periodistas para analizar todas las cuestiones de actualidad y quien no pueda vernos por la tele, pues ya sabe que emitimos también en directo por teleelch.es. Uh-huh. Bueno, pues Dani, te vemos esta noche. Perfecto, Rosa. Muy buen día. Gracias. Que tengas buena jornada. Hasta luego, Dani. Igualmente. Chao. Bueno, ahí está nuestro compañero Daniel González, ya sabéis. Importantísimo disfrutar también del análisis esta noche, que ya sabes que lo emitimos en Teleelch a partir de las 10:15 de la noche, siempre temas interesantes para, bueno, ponernos al día de todo, con cuatro periodistas importantes también como son Maite Villaseca, Gaspar Maciá, Emilio Martínez y Pablo Serrano. Así que no te lo pierdas, como digo, será esta noche en Teleelch. Seguimos y lo hacemos además contándote cosas tan importantes y tan interesantes como que tienen que ver mucho con tu coche, con tu vehículo. Y es que queremos un vehículo en condiciones, ¿no? Pues lo tienes que dejar en las mejores manos. Y esas son las manos de Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es el taller Boscas Service. Es la primera red europea en talleres mecánicos con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos, además con servicio de mecánica y electricidad y también el cambio de neumáticos. Confía siempre en Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Con Talleres Hermanos Bri parecerá además que estrenas coche, importante, ¿verdad? Y si quieres, mira, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio y a domicilio. Y por supuesto, tienes un vehículo de cortesía sin coste. Esto solo te pasa en Talleres Hermanos Bri. En chapa y pintura, confía en Talleres Hermanos Bri. Ellos son Centro Integral de Mantenimiento de Vehículos desde 1956 y están en la calle Juan de Herrera, número 10, en Elche, Parque Empresarial. Perdón. Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Estamos que nos vamos, bueno, pues ahora os mando un WhatsApp a todos los que os habéis llevado esas pulseras. Tres personas se llevan hoy esa pulsera. Dicen por aquí, me ha encantado la mesa camilla de las señoras ilicitanas. Muchas gracias, Y Alfonsina nos vuelve a mandar un audio que no puedo poner en este momento. No por nada, Alfonsina, pero me lo guardo, para mañana, porque solo quedan tres minutos para llegar a la una. Es que se nos ha ido el tiempo volando, no ha habido ni efemérides, ni nada de nada. Pero bueno, espero que os haya entretenido también el programa de hoy. Bueno, que mañana volvemos, y volvemos además en edición de viernes. Este viernes no es fiesta, y este viernes, bueno, vamos a poner mucho Dance Remember, que sé que nos gusta, ¿vale? Tell me the truth, baby. Que me despido de vosotros, pues con mucha energía, con la música de Devin Hoffman, y enseguida llegan los chicos de los servicios informativos de esta casa, seguido por Elche en Punta con Paco Gómez. Gracias siempre por acompañarme en este ratito que pasamos entre amigos. Feliz jueves y hasta mañana. I wasn't looking for serious. Two different ideas what this means to us. You're moving too fast, girl, it's all too much. I'm so on again, off again, and I'm scared of what you want. I know that you're feeling. No, I'm not feeling for this. If you say we can never go through, I know that you need it. But it's just so please don't love me anymore. You know I'm trying to do you right, but I'm never gonna be that guy. So please don't love me, please don't love me anymore. We got something that I can't deny, but you know I need a little more time at home, baby. Don't let it go this way, this way. I hope you don't make me repeat those words you say. Three words that I can't say. I wasn't looking for serious. Two different ideas what this means to us. You're moving too fast, girl, it's all too much. I'm so on again, off again, and I'm scared of what you want. I know that you're feeling. No, I'm not feeling. Can't say if we can never go through. I know that you need it, but it's just the way I'm at. I think you're never going to pass. So please don't love me, please don't love me anymore. You know I'm trying to do you right, but I'm never gonna be that guy. So please don't love me, please don't love me anymore. We got something that I can't deny, but you know I need a little more time. Why do I have to prove to you the way that I feel ain't overdue? Maybe in time I'll know it's true. So why, I, Why do I have to prove to you the way that I feel ain't overdue? You're making it hard to tell the truth. 'Cause I know that you're feeling. We can never go back. I know that you need it. But it's just the way I'm at. I think you're never going too fast. I know that you're feeling. I know you're feeling. No, I'm not getting older. If you say it, we can never go back. I know that you need it. But it's just the way I'm at. I think you're never going too fast. So please don't love me. Please don't love me anymore.